Tenemos un incendio en el sector de Rahuelto, en el cual se había afectado un inmueble de un piso con destrucción importante en el entretecho del inmueble. Sería una segunda llamada consecutiva, llamado estructural. En menos de media hora tuvimos dos llamados consecutivos. En este caso tenemos este incendio que se concentró específicamente en el entretecho y tenemos como hipótesis la mala aislación del ducto de cuerda de gas, que fue la misma causa en este caso donde fue el llamado anterior. En la emergencia no tuvimos mayor inconveniente, el abastecimiento se realizó de acuerdo a nuestro protocolo, participaron 5 compañías y no hay personas lesionadas y hay 3 personas damnificadas. En este caso sí se encuentra con inhabilidad total, dado que tenemos destrucción importante en todo el entretecho. Bueno, hemos tenido una cantidad significativa de emergencias, sobre todo con las bajas temperaturas. En este caso, la institución está saliendo todos los días entre 3 a 4 distintos tipos de emergencias. Hemos tenido de múltiples cantidades de emergencias de todo índole y en este caso ya en el día de hoy ya llevamos 2 emergencias consecutivas. Como les digo, hemos tenido el trabajo de acuerdo a nuestros protocolos y todo se ha establecido de acuerdo a lo establecido. Principalmente la gran cantidad de emergencias que hemos tenido se debe básicamente a falta de, en este caso, de mantención de los elementos de calefacción o en este caso distracción de los moradores. Por lo general son los elementos más comunes en el caso de emergencia. Bueno, indudablemente las medidas de prevención hay que verlas permanentemente y en este caso los incendios en este caso se pueden prevenir justamente revisando los elementos de calefacción, limpieza de ducto, no colgar ropa a los costados, no secar leña, etcétera.